Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, tendrá la vida eterna. San Pedro le hace una pregunta al maestro llena de toda lógica desde el punto de vista humano. Pregunta por el futuro que les aguarda. Ellos, que han dejado todo por el maestro, piensa, tendrán su recompensa. Y Jesús, lejos de enfadarse, les anuncia lo que les espera: recibir 100 veces más de lo que dieron y heredar la vida eterna. Esa es la generosidad de Dios para el que le es fiel. Muchas veces pensamos, ¿de qué me sirve cumplir con Dios, servir a la iglesia, trabajar por la palabra? Realmente no vemos el fruto de nuestro trabajo. El mundo nos ciega. Miramos a nuestro alrededor y vemos gente que aparentemente es feliz sin comprometerse con nada, mientras que nosotros intentamos dar servicio en nombre de Jesús, dar testimonio de su mensaje. ¿Y para qué? Como siempre, Cristo nos da la respuesta: para heredar la vida eterna. Somos humanos y como tales pensamos, razonamos, pero debemos confiar en Dios como los apóstoles lo hicieron en Jesús, sin preguntar, con una confianza ciega. Dios sabrá pagarnos como el dueño de la vid hizo con sus trabajadores. Confianza, seguridad, amor son las claves para vivir según el Evangelio. Como San Pedro, querremos saber, y como él, recibiremos la respuesta precisa. Todo trabajo, todo afán en nombre de Dios tendrá su recompensa.